llegan, te quedas perplejo ante la impotencia de no poderte mover para no ahogarte del pánico que te puede llevar a la muerte. Tu reacción tardía se queda en un golpe que directo va a tu cráneo y caes estrepitosamente, dejando una mancha de sangre que como orgasmo inspira la muerte. En estado inconsciente, de todos modos sientes como te desgarran la piel para un sanguacer. Después de todo, un cazador es y hay que usar lo que sirve. Es terrible que no mueras al instante, porque tu sufrimiento no ha acabado. En largos gritos de agonía has despertado, aterrorizado por tu cuerpo irreconocible. Y empieza de nuevo el juego del maravilloso arte asesino, del cual serás protagonista. Como una magnífica pieza que podría ser exhibida en el mejor museo de grandes asesinos. No te dejaré morir sin la popera. No lograrás la paz. Sigue lloriqueando como niña. ¿Qué haces? Por el inmortal que te hará experimentar los placeres más extraños y extravagantes de la vida más fascinante de un asesino múltiple. ¿Dónde eres la víctima? Estado inconsciente, de todos modos sientes como te desgarra la piel para un sanguacer. Es terrible que no mueras al instante, porque tu sufrimiento no ha acabado. En largos gritos de agonía has despertado, aterrorizado por cuerpo irreconocible. No te dejaré morir si no cooperas. Sigue lloriqueando como niña. Sigue lloriqueando como niña. Eres la víctima siempre.